Vamos a ponernos de acuerdo. Me interesa contigo la reconciliación. Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere, ¿a qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados, ¿a qué le tiramos, corazón? Si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas, ¿a qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado. Amores, no pudimos triunfar. Vamos, empecemos de nuevo. Por favor, no recuerdes lo que nos hizo mal. ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere, ¿a qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas, si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas, ¿a qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados?